están pues sumándose a las filas de esta lucha que bueno, es de ustedes, pero obviamente también es de todos los mexicanos. Claro, en este momento el que te podría contestar eso, como el secretario del Exterior, el dato exacto de cuántas organizaciones se están sumando. Sin embargo, lo que yo, de mi percepción, en lo que hemos visto aquí, es por lo menos más de la mitad de las organizaciones sindicales de este país están apoyando el movimiento. Las máximas fuerzas políticas de este país, incluyendo el PRI, aunque no todavía muy convencido, pero incluyendo el PRI, pues se está sumando a este rechazo que hacemos a esto que se acaba de decretar en este famoso sabadazo, ¿no? ¿Algún mensaje que el sindicato, entiendo tu posición en cuanto no tienes la vocería oficial, pero claro, sí me parece que en este momento las personas también están, bueno, interesadas en saber cómo pueden participar, cómo pueden mostrar su solidaridad, en qué puede ser de utilidad para ustedes expresar esta solidaridad y cómo poder hacerlo, cómo podríamos invitar a la gente a, bueno, en el caso de que así lo decidan, a solidarizarse con la lucha de ustedes. El mensaje es claro, estamos haciendo un llamado a la unidad de todo el pueblo de México, porque hoy, como siempre ha sido punta de lanza el sindicato en el movimiento obrero, hoy si se asesta el golpe al sindicato mexicano de electricistas, pues los demás sindicatos pueden esperar exactamente lo mismo. Hoy se está viendo que en esta política de este gobierno lo que importa es mantener la fuerza, mostrar el músculo, tener el garrote en la mano, golpear. En piedad, se desaparecieron de un plumazo tres secretarías, hoy una dependencia de gobierno, Luz y Fuerza del Centro, tratando de golpear a un sindicato. Pues entonces podemos esperar eso para todos los trabajadores de México en este caso, ¿no? Y bueno, el llamado es claro, no es solamente el sindicato el que está ahorita en riesgo, sino todo el empleo aquí en México, de una persona que se ostentó como el presidente del empleo y que hoy por hoy vemos que eso fue una falacia, fue una promesa de campaña como las que él ha dicho durante toda su estancia en el gobierno, y pues vemos que es error tras error, pero este sí es marca un hito para el movimiento obrero. Entonces, lo que hacemos es llamado al pueblo de México, y lo hemos estado haciendo, es sumarse a este movimiento, simplemente por el aspecto de cuidar lo que es nuestro. Y en ese sentido, pues el sindicato mexicano de electricistas es firme en esa posición. Perfecto, bueno, agradecemos muchísimo a Eduardo García de Radio ESME, y bueno, que nos haya tomado la llamada, que haya, pues, aunque no es su chamba, que nos haya aceptado esto, y bueno, esperamos también seguir en comunicación con ustedes. Si ustedes quieren, Radio Escuchas, pues acompañar al sindicato, también está la opción de escuchar Radio ESME, Radio SME.org.mx. ¿Estoy en lo correcto, Eduardo? Así es, y ahí estamos, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido. Hoy estoy viendo que 202 noticias salen en los medios de comunicación del sindicato en la parte escrita y 239 en la parte de radio y televisión, lo cual quiere decir que los ojos de los medios informativos están sobre el ESME, están sobre lo que está ocurriendo en este momento, porque marca un hito en la parte quizás de pretender legitimizarse como presidente, etcétera, y otras connotaciones políticas que implican. Hoy celebra la empresa privada, los que tienen el dinero, uh-huh, esta condición que implica Felipe Calderón, el hecho de darle un carpetazo a Luz y Fuerza del Centro, aparentemente. Y bueno, ellos están frotando las manos porque sin duda es un gran negocio esto de vender electricidad. Si no, obviamente nadie apostaría algo para perderle en ese sentido. Entonces, hoy por hoy tendremos que estar muy pendientes de que no nos quiten lo que es nuestro, que no se viole la Constitución en el artículo 27 y 28, que hoy el presidente no tome esto como una plataforma política y los actores políticos, como probablemente Javier Lozano, presidenciales, pues lo tomen como un hito para ocupar la silla y cosas por el estilo. Entonces sí me llama la atención la cantidad de medios que se suman a la crítica. Todos los periódicos nacionales, en la de 8 columnas, están hablando del sindicato, para bien, para mal, otros con un análisis objetivo, pero el punto es que hoy somos noticia, ¿no? Perfecto. Perfecto, bueno, vamos a seguir muy al pendiente, Eduardo. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada y seguimos en contacto. Gracias, buenas tardes, buenos días. Y bueno, ahí está la opinión. Aclaramos, como lo hizo Eduardo, que no es una posición oficial, es una persona de Radio ESME que nos hizo el favor de tomar la llamada. Y por supuesto, dice cosas muy interesantes y muy importantes, también como la percepción de un trabajador, de un parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, y creo que esa percepción es una percepción compartida también por todo el sindicato, ¿no? Así es. Así es, Daniel, pues qué bueno que se pudo hacer este enlace, este contacto.